hemos conseguido objetivos, hemos conseguido resultados y las cosas han salido muy bien para el Partido Popular. Somos decisivos. Gracias a los excelentes resultados electorales del Partido Popular del País Vasco, somos los decisivos en estas elecciones. Somos los decisivos en el próximo Parlamento Vasco. Somos los decisivos en la conformación del próximo Gobierno Vasco. Somos determinantes. Y este resultado vuelve a ser histórico de nuevo, ya no porque no estén las papeletas de ETA, sino porque, por primera vez en la historia del País Vasco, el Partido Popular decide.